duermo con gran esmero y preocupación. Usa botas de cuero y como le gusta su medallón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Vas a verla en televisión. Tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Pero no podemos, todavía no, banquemos al otro bloque y seguimos en la conversación, ¿no? Pero es muy terrible amanecer así. Es muy terrible amanecer así cuando te pusiste unas medias con el elástico flojo, que justo le mando un mensaje a Mary y me dice, flojita las medias, y le iba a contestar, sí, hoy tengo flojita las medias. Y es re incómodo tener, porque se me escapa. Entonces, te sale el talón, ¿no? Te pido disculpas mientras converso contigo, con Mary, pero Mary que no me ve del otro lado, es me voy a comer las medias. Está bien. Es muy incómodo. Que el talón te come la media, se decía en mi casa, no sé bien cómo se dice, pero permiso. A mí me pasa con las famosas botas de lluvia. No me puedo poner soquetes con las botas de lluvia porque se me patinan. Es re difícil acomodar esa media. Sí. Igual, la bota de lluvia para mí, tengo una discusión. O sea, como me trae contradicciones. Uh-huh. ¿En qué sentido? En que son para solo, digamos, son para estar afuera. Porque si vos sí, es como la remera térmica. Sí. Después no hay desodorante, no hay nada que resista. Porque eso, o sea, termina en transpiración fuerte. Sí, totalmente. Pero para la calle son muy buenas, muy buenas. Hay humedad, no sé qué me pasa, que me agarra la alergia. ¿Sabes qué? Las noticias también. Venía pedaleando y tengo una data para nuestra compañera Van increíble. Yatay al 400, hay un limonero. Le empezaron a salir, hay un árbol de limones en Yatay, en la calle. Viste que nuestra amiga busca todos estos frutales, estos pocos frutales que quedan en la ciudad de Buenos Aires. Yatay al 400, unos limones increíbles acabo de ver y dije, ay, tengo que avisarle a Vani. Queda acá cerquita, acá a la vuelta. Claro, después de cruzar el túnel. ¿Te haces té de limón? Sí, me hago té de limón. Ahora, ¿sabes una técnica nueva? Tengo que frizar las cáscaras. Frizo cáscaras porque tengo excedentes a veces. Sí. Entonces, frizo las cáscaras y cada tanto hago un té o un mate, así cuando pongo a calentar agua, y saco esas cáscaras y las tiro en el agua caliente. Y por ejemplo, te puedes hacer el tecito a la noche y al día siguiente que se enfrió, te lo pones en la botella de agua con la que andás en bicicleta. ¿Viste? Y tenés agüita con limón durante el transcurso de la mañana. Bien. ¿Y te la bancás sin azúcar o le pones azúcar? No, me gusta más sin azúcar. Sí, Hemos hecho recientemente un desafío de limonada sin azúcar. Sí, totalmente. Se me viene a la cabeza la Susi que decía, no me soporto la limonada sin azúcar, pero es rica igual. Igual a veces al tecito un poco de miel, sí. También, es que todo ese combo es para descongestionarte. Claro, un poquito de dulzura hace bien en estos tiempos, ¿no? Y medias con buen elástico. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de mayo. Hay 13 grados 5 décimas, 83% de humedad, una máxima hoy de 16 grados. Por suerte, el Servicio Meteorológico Nacional tiene página web todavía. Y les podemos decir que hay 13 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a tener una comunicación con Elena Moncada y todo su trabajo que hace que esto de estar con personas en situación, esto, comedores y todas las cuestiones que llevan adelante. Y también tendremos una comunicación con Amanda Alma, periodista acreditada del Congreso, integrante de Radio Nacional, con este apagón que están haciendo a los medios públicos. Y hablamos de apagones y de faltas de comunicación y Little Chaos hace Orla Gardland. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El Norte Grande crea un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El viernes 17 de mayo sesionó en Tucumán la 51 sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande bajo el lema Federalismo en Acción por una Argentina Unida, en la que se debatieron y sancionaron numerosos proyectos vinculados a la salud, turismo, educación, ciencia y tecnología, obra, infraestructura, transporte y derechos humanos. Entre sus resoluciones se destaca la creación conformación de un Consejo Regional del Norte Grande de lucha contra la trata y explotación de personas, que fue aprobado por unanimidad y presentado por las diputadas catamarqueñas Claudia Paladino, Adriana Díaz y Mónica Salazar. El Consejo estará integrado por un representante titular y un suplente de cada provincia, vinculado o capacitado en las temáticas de trata y violencia de género, y se ocupará de la promoción, prevención, detección, rescate, asistencia y protección, investigación y judicialización de la trata de personas y la violencia de género. Vamos a Jujuy, comunidades indígenas contra Mecorot y la ley de emergencia del gobierno. Hoy, martes 21 de mayo, se realizará la Mesa del Agua en la provincia de Jujuy. Uno de los primeros encuentros que surge a raíz del acuerdo, entre el gobierno de Jujuy con Mecorot, empresa sionista de Israel, a través del Consejo Federal de Inversiones para controlar el agua de la provincia. El director de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, aseguró que este primer lanzamiento contaría con la participación de invitados de la zona de Los Valles y Jungas para informar sobre este convenio entre el gobierno de Sadir con la consultora israelí y de cara a la llegada de Mecorot para el próximo 6 de junio. Y es por eso que antes la llegada de Mecorot y la inminente aprobación de la ley de emergencia que vulnera derechos laborales, sociales e indígenas establecidos en la Constitución Nacional, así como la reforma que fue aprobada en junio del año pasado, las comunidades de Jujuy, en defensa del territorio, convocan a Plaza Belgrano hoy 21 de mayo desde las 8 de la mañana para decir no a la ley de emergencias económicas y no a Mecorot. Nos vamos a Misiones, el alerta de los policías que Bullrich no atiende. Después de una oferta salarial notablemente menor a la demandada, los policías apostados en la esquina del Comando Radioeléctrico de Posadas decidieron redoblar su postura de protesta frente al gobierno de Misiones. Se les va a incendiar la provincia, dejaron juntar a todos los sectores y nos abandonaron, advirtió en la tarde de este lunes el subcomisario mayor retirado Ramón Amarilla, principal portavoz del grupo de uniformados que están acampando en los alrededores de Uruguay y Félix Bogado, una acción que también incluye un corte de 5 cuadras desde el jueves de la semana pasada. El gobierno no ha dimensionado el asunto. Nos ofrecieron un 20% de aumento, es una vergüenza. Acá no nos vamos a ir y la cosa se pone fea, sostuvo Amarilla, quien además agregó, en las próximas horas bajan a Posadas más agentes de la provincia, así que vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias. Continúa la crisis en las universidades públicas, inadmisible y provocador. Así calificó el Consejo Interuniversitario Nacional a la decisión del gobierno de actualizar solamente el presupuesto para gastos de funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires. Más allá de que esta medida implica el reconocimiento por parte del Ejecutivo de los reclamos del sector, no responde a la situación del conjunto de las 60 universidades nacionales. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y estudiantes de segunda, afirman. A su vez, se sigue sin contemplar el pedido de aumento salarial para los docentes universitarios, ya que adelantaron que harán un paro de 24 horas este jueves 23 de mayo. En los últimos días, el gobierno de Milei resolvió incrementar en un 270% el presupuesto de gastos de funcionamiento y un 300% el de hospitales solo de la Universidad de Buenos Aires. Para el Consejo Interuniversitario Nacional, esta decisión implica el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de uno de los aspectos del problema y su grave magnitud que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de mayo. Hay 13 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 16 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Anuncio de asambleas. Año 2002. En cada barrio hay una asamblea. En San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en La Tribu. 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Crecen la desocupación y las suspensiones. Según el dirigente de la UOM, Abel Furlan, desde diciembre ya se perdieron 10.000 puestos de trabajo y el ajuste pone en riesgo más de 50.000 en los próximos 60 días. En el Parque Industrial Pilar, el más grande de Argentina, la empresa de electrodomésticos Whirlpool despidió a 60 trabajadores. Allí se fabrican heladeras y lavarropas, entre otros productos. En Tierra del Fuego, el grupo Mirgor fabrica componentes electrónicos, celulares y computadoras en sus plantas de Río Grande. Desde hace meses, incluso en el gobierno anterior, vienen echando contratados. Ahora impulsan retiros voluntarios y volvió a reducir contratos. En Rosario, la fábrica de heladeras comerciales El Dorado suspendió a 100 trabajadores por tiempo indefinido. Por otra parte, la automotriz General Motors también achica su planta de personal a través de retiros voluntarios en la fábrica ubicada en la ciudad santafesina de Alvear, donde se produce la Chevrolet Tracker. Frenó la actividad y cerró entre el lunes 22 y el 29 de abril. Toyota abrió un proceso de retiros voluntarios también para 400 trabajadores, mientras que Renault lo hizo para alrededor de 270. Estos son ejemplos de la lista de despidos y suspensiones que incluyen cientos de áreas laborales. Con los 20.666 puestos de trabajo registrados perdidos en febrero, en el primer trimestre la caída totalizó 62.920 y para marzo proyectaban otros 34.166 a partir de la encuesta de indicadores laborales de la Secretaría de Trabajo. Abuelas de Plaza de Mayo reclamó al Senado que no se cierre el Banco Nacional de Datos Genéticos. El plenario de comisiones de legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto y hacienda, que debate los proyectos de la ley base y el paquete fiscal enviado por el gobierno de Javier Milei, recibió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que pidió a los senadores y senadoras protejan el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI. En particular, nuestra preocupación es en torno a los artículos 3 y 6 de la ley bases, que otorga facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional para la disolución, modificación, intervención de organismos centralizados y descentralizados del Estado, creados o no por ley, planteó el nieto recuperado Guillermo Pérez Royce Blit, que acompañó a Carlotto durante la reunión de comisión, y destacó: nos preocupa el alcance que tiene, entre otros, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CONADI, herramienta construida por el Estado Democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos en donde son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada. Desde Abuelas de Plaza de Mayo sostienen que tanto el Banco Nacional de Datos Genéticos como la CONADI son auténticos logros de nuestra democracia y debemos defenderlos, ya que son organismos que nacieron de una demanda social y hoy son garantía del derecho a la identidad para muchas personas. Denuncian a Milei por corrupción al utilizar el avión presidencial y fondos públicos para un viaje particular. El presidente, junto con su hermana y otros funcionarios de su gobierno, incurrieron en los delitos previstos en el artículo 173 por defraudación, artículo 174 de fraude contra la administración pública, entre otros, y concordantes del Código Penal. El avión presidencial debería ser utilizado exclusivamente para cuestiones de interés nacional y no para que el presidente y su equipo viajen a actos de partidos amigos suyos. El mismísimo Javier Milei ha reconocido que se trata de un viaje privado para impulsar la campaña proselitista del partido de Vox por sus redes sociales. Los bienes y fondos públicos no son para beneficio del presidente, expresó Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero. La denuncia fue presentada el pasado jueves 16 de mayo por parte de Solano junto a su abogada patrocinante Liliana Alanís. Por otra parte, diputados nacionales de diferentes fuerzas políticas también se pronunciaron al respecto. Además, la semana pasada se presentó otra denuncia contra el gobierno por corrupción. La misma fue presentada por presuntas irregularidades de la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa estatal Corredores Viales S.A., dos áreas dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, por la prórroga del contrato de concesión de peajes en el corredor vial 18, vencido en el 2002. La denuncia fue realizada por Jorge Satoucal en su calidad de ciudadano, quien además integra el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, y quedó radicada en los juzgados federales de Comodoro Py de Buenos Aires, en la que intervendrá el juez federal Julián Ercolini. La embajadora de España ya abandonó el país por los insultos de Milei a Sánchez. Horas después de que el presidente Javier Milei llamara corrupta a la esposa del presidente español Pedro Sánchez, la embajadora de España en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, abandonó la residencia ubicada en la Avenida Libertador y se dirigió a Ezeiza, donde partió a la noche en un vuelo de Iberia rumbo a su país, donde arribó este lunes. La respuesta diplomática inmediata había sido anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, de Buenos Aires, informó Álvarez al calificar como gravísimas y sin precedentes en la historia las palabras de Milei contra la esposa de Sánchez y contra el propio presidente. Es un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España, sentenció el ministro de Asuntos Exteriores. Minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Eu, dice Mari Froes. Alma, que eu quero fugir de mim. funciona tão bem pra mim. Funciona tão bem pra mim. Ah, se tu pudesses ver o que eu vejo e sentir as pontas dos dedos desaparecerem. Desce ser o que sou, aeronave sem asas, prestes a apontar voo. Tu entenderias que sou obra inacabada, talvez uma apaixonada pela vã melancolia, talvez eu. Inacabada, talvez uma apaixonada pela vã melancolia que é ser eu. Eu sempre eu, sempre eu. Teus medos, que eu quero fugir dos meus. Preciso fugir dos meus. Ou me conte algum segredo pra que eu possa carregar alguma importância. Ver o que eu vejo e sentir lá dentro do peito uma roda de samba. Ah, se tu pudesse ser o que sou, até indo embora, acabou o show. Entenderias que sou obra inacabada, talvez uma apaixonada pela vã melancolia, talvez eu. Obra inacabada, talvez uma apaixonada pela vã melancolia. Quer ser eu. Eu sempre eu. Sempre eu. Eu sempre eu. Sí, esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, pero quiero anunciarles que hay sorteo esta semana en Charco de Arena. Estamos sorteando 2 entradas para la Orquesta Empoderada, que va a tocar el viernes 24, ¿no? O el viernes, porque dice 25, pero 25 no es sábado. Me parece que sí. No, va a tocar el viernes 7 de junio. Estoy en cualquier fecha. Pero hay que planificar, como dice nuestra compañera Vani, y armarte la salidita a la empoderada orquesta atípica. Es una orquesta toda conformada por mujeres y disidencias, una orquesta de tango que hacen unos tangos increíbles. Van a estar en el Centro Cultural Conex en Sarmiento 3131 y vamos a sortear dos entradas. Estamos ahí viendo qué consigna podemos poner, pero si nos escriben que quieren ir a ver a la empoderada, ya van a participar. Por ahí, ¿qué tanguito te representa estos momentos que estamos viviendo? Podría ser, ¿no? Se me vienen un montón de tanguitos a la cabeza. Así que participen en las redes sociales de Charco de Arena, @charcodearena en Instagram, en Facebook también estamos. Así que se pueden tener dos entradas para el viernes 7 de junio a las 8 de la noche ahí en el Centro Cultural Conex, que también es un lugar muy, muy lindo para escuchar música. No sé si me queda mucho más. No, ya son las 11. Así que ya nos vamos a la montaña. Quédense que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Empodera las mañanas, me encantó esa consigna. ¿Qué te empodera las mañanas, por favor? Entre los adoquines, charcos de arena. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar.